Los encontró, se le llenó el cuerpo nuevamente de pasión. La noche se hizo día y objeción. Para los dos, para el amor, para la intimidad de una canción. Y aquella encrucijada entre atrapar la madrugada o seguir simplemente como el resto de la gente, nunca fue contestada, repudiada ni aceptada, simplemente la ira iré iré. La ira iré. Pasaron las semanas inventando melodías, ignorando las distancias, los desvíos y las ansias. Y en ese contubernio no hubo pauta ni convenio más que el sentir de un cuerpo que ha encontrado dueño. Y aquella encrucijada entre atrapar la madrugada o seguir simplemente como el resto de la gente, nunca fue contestada, repudiada ni aceptada, simplemente el tiempo solo sentenció. Cual vieja sabia, que nadie muere de amor, que escoba nueva barre mejor que sol.